¡Qué alegría estar en nuestra sintonía! Nuestra emisora y ustedes, la perfecta combinación. Nuestra emisora de calidad, con programas hermosos, serios, de conocimiento, alegría y diversión. Y ustedes, gracias por estar allí, una emisión más de nuestro espacio y una emisión más de nuestra emisora. Hoy vamos a hacer nuestro programa, como siempre, empezando por, ya lo saben, cuentos. Una bella mañana de cielo despejado, los animales se despertaron de un sopetón, asustados con el ruido que venía desde afuera de sus casas. Una cebra, un cuy en una bicicleta, estaba siendo visto por todos. Anunciaban, con el sonido de fondo de una animada música, una buena nueva. Dentro de una semana era carnaval. ¡Carnaval! ¡Sí, carnaval! ¿Qué es el carnaval? Se asomaron a las ventanas, puertas y aceras. Todos se preguntaban, ¡carnaval, carnaval! ¿Qué es carnaval? ¿Qué es carnaval? Hasta los peces que se asomaban al borde del lago y los topos que salían de sus madrigueras pusieron cara de pregunta. ¡Carnaval! El cuy se bajó de la bici y empezó a distribuir invitaciones. Los animales los miraban extrañados. ¡Es que no saben qué es carnaval! ¡En serio! Me están bromeando. Una ardilla bajó rápidamente de su árbol y le dijo, no, no sabemos, jamás ni hemos escuchado esa palabra. Encantado, el cuy les explicó. Curiosos, los animales la rodearon y en silencio escucharon lo que les contaba la cebra. El carnaval es una fiesta que se celebra todos los meses de febrero. Nos reunimos para cantar, bailar y divertirnos. Son días de alegría en que todos nos empeñamos en llenarnos de colores, con brillos y con ilusión. Los animales, con la boca muy abierta, no se lo podían creer. Entonces todos empezaron a gritar, ¡claro que queremos ir! ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que queremos ir! ¡Queremos ir! ¡Sí, queremos ir! El cuy dijo, eso sí. Para participar en la fiesta de carnaval hay una condición, que el que vaya tendrá que disfrazarse. Y antes de que los animales le preguntaran qué era eso de disfrazarse, dijo, disfrazarse significa vestirse de otra persona, o de otro animal, o de una cosa. Se puede uno disfrazar de oso, de robot, de payaso, de lo que uno quiera. Los animales animados volvieron a decir que sí, que les gustaba la condición. Dentro de 5 días, recuerdo, los vendré a buscar. Los animales se pusieron manos a la obra a construir disfraces. El conejo dijo que se iba a disfrazar de tortuga, que haría un gran caparazón y andaría despacio. La tortuga a su vez dijo que se disfrazaría de pájaro, que se haría muchas alas y andaría ligera. Cada animal inventó de qué disfrazarse para el carnaval. El caimán se disfrazó de colibrí. El colibrí se disfrazó de mariposa. Y por fin llegó el día. Todos los animales madrugaron para darse tiempo a disfrazarse, maquillarse y todos esos detalles. Tal y como lo habían prometido, el cuy regresó para llevarlos a la fiesta de carnaval. Cada animal que salía de su casa sorprendía a los demás y les hacía reír mucho. Y eso fue lo que hicieron los animales durante la fiesta de carnaval. Se rieron a montón, se llevaron sorpresas, bailaron, compartieron alegría y calor. Y aunque no sabían que eso iba a pasar colocándose en el disfraz del otro, aprendieron a comprenderse mejor en sus diferencias, cómo cada uno era tan distinto y tan parecido a sí mismo. ¿Cómo es que se camina rápido? ¿Cómo es que se camina lento? ¿Cómo es que se camina con caparazón? ¿Cómo es que se vuela? ¿Para qué sirvió todo aquello? para tener un grupo de animales que se querían más porque se comprendían mucho entre ellos, que respetaban sus diferencias, que no se reían ya de que el otro pensara, sintiera, hiciera distinto. Fue verdaderamente una iluminación, fue verdaderamente una manera de estar mejor en el mundo. Esto de disfrazarse les había gustado. Entender al otro, lo que veía y sentía. Entender cómo veía el mundo de esa manera distinta, porque se movía de otra forma. Se hicieron más compasivos, más solidarios. Cualidades que siempre nos hacen grandes. Ajá, y ricos. Fue una fiesta fantástica. ¿Qué haces tú en carnaval? ¿Te disfrazas? ¿De qué te disfrazas? ¿Qué aprendes de tu disfraz? ¿De qué te vas a disfrazar este año? ¿Qué vas a aprender de eso? Bueno, vamos a música mientras lo meditamos. Porque reflexionar es la manera que tiene el cerebro de aprender, corregir, volver a hacer, volver a aprender, volver a corregir. Y esa es la forma de la vida dinámica, en la que todos los días aprendemos, corregimos, mientras somos felices, aprendemos y nos divertimos. ¡Música mientras meditamos! Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Qué es el carnaval entonces? Ya escuchamos una historia, un cuento, una ficción. Ahora vamos a ver el carnaval como celebración, ¿qué significa y por qué está en el mundo? Bueno, se realiza en casi todo el planeta. Es una fiesta llena de colores y música, de disfraces, como decíamos en nuestro cuento, de bailes, de desfiles, de hombres y mujeres que van por las calles en un ensueño representando la alegría. ¿De dónde surgió esta fiesta? Algunos dicen que viene de los griegos, que viene del festejo a Momo, el rey de la burla. Otros aseguran que viene, otros científicos estudiosos que han llenado la historia de páginas enteras de sus estudios, de lo cual tú también puedes pensar en ser un científico estudioso, un historiador que entienda el pasado para aprender este presente y poder cambiar el futuro. Bueno, otros aseguran que viene de los romanos y de las fiestas saturnales, que eran en honor a Saturno. A mí me encanta la versión de Saturno porque el rey de la burla no es de mi elección. No es algo que me gusta hacer ni que considere que debemos seguir haciendo. Ni los papis, ni los maestros, ni los guaguas, ni los tíos, ni por supuesto los guambras. ¿De dónde viene esa palabra? Hay muchos estudios. Algunos dicen que es del latín, carnaval. Al traducirlo, carnevale, encontramos que es una palabra compuesta de carne y levare, quitar la carne. Y hace relación con la fiesta cristiana, con la celebración cristiana que viene después, ya que el carnaval se realiza justo antes de la cuaresma. Sería equivalente a disfrute la carne porque en Semana Santa le será prohibida, al menos para los que practican la religión católica. Para otros viene de carrumnavale, que se refiere a festejo de locura. Ahora queremos saber cómo se celebra en algunas zonas, que no son las nuestras, si no las conocemos. ¿Qué les parece? El lugar más famoso de celebración de carnaval en nuestro país es la ciudad de Guaranda. Si no estás en Guaranda, esto te va a encantar y quizás puedas ir. Es la capital de la provincia Bolívar, a 4 horas de Quito, a donde llegan desde la sierra y desde la costa, porque se encuentra en medio del Ecuador. Se hace un desfile de carros vestidos, disfrazados, identificando diversos temas. Hay muchas comparsas bailando el tradicional himno de esta época, el carnaval de Guaranda. En Ambato es diferente. Como es la tierra de las flores y de las frutas, se hacen comparsas culturales y los carros se decoran con flores y frutas de la zona. También llegan de otros países para desfilar. Es muy famoso el carnaval de Ambato, igual que el de Guaranda. Si no estás en esas ciudades, ya sabes, puede ser que con papi y mami decidan ir a conocer nuestras tradiciones, nuestro folclore. Si estás allí, ¿a dónde otra ciudad podrías ir? ¿O qué cosas puedes disfrutar de tu ciudad que no te habías enterado y ahora ya lo sabes? En la costa, la celebración es con agua, globos. Entre paréntesis, nosotros no podemos jamás recomendar los globos, porque, ya saben, son contaminación de plástico, igual que la espuma. Pero bueno, en algunas zonas lo usan, porque todavía no somos tan conscientes de lo que le hacemos al medio ambiente. En Esmeraldas se realizan festivales internacionales de las culturas afroamericanas, en lugares como la calle 8 y el balneario de Las Palmas. Esa celebración tiene muy buena acogida por toda la población. Tanto es así que en cada una de las ciudades se ofrecen hermosos y culturales espectáculos. Es magnífico, magnífico, magnífico. En Atacames, ¿cómo se celebra en Atacames? Está el Festival de la Marimba. ¿Qué es? Sabroso suena la marimba en el malecón. En el malecón, sonando la marimba, se le llama marimbódromo. Marimbódromo. En Montañita, en la provincia de Guayas, se hacen competencias de surfing y los locales playeros hacen muchas actividades festivas. También hay fiestas rave con sus malabares de fuego y es realmente muy lindo. En las playas de Manta, Cruzita y Bahía hay concursos de en el agua y bailes a la orilla del mar. En la parte sur del país, especialmente en las provincias de Azuay y Cañar, también se usa harina en una especie de guerra. Normalmente es entre familiares y conocidos. También hay espectáculos musicales. El plato típico de carnaval en Cuenca es el motepata. Sin embargo, allí esta fecha también la aprovechan para irse de vacaciones a otras partes del país. Tú después de escuchar esto quizás decidas con tu familia que pueden irse a otro lugar a ver otros carnavales. ¿Qué dices? En Guayaquil, la perla del Pacífico, desde el 2008 el carnaval se convierte en un festival de cultura. La fiesta es un acontecimiento turístico y cultural muy grande en la ciudad. Hay shows, hay desfiles con carros, hay largas comparsas, muchas actividades. Han hecho que la imagen del carnaval de juegos con agua, tinta, harina, aceite, se vaya eliminando para convertirlo en un evento colorido, de tradición, pero de cultura. Durante 4 días se inundan las calles de la ciudad con ritmo, diversión y mucho arte. En Quito, nuestra capital, el carnaval se juega con agua, con espuma de carnaval, harina y demás, pero entre conocidos. Es raro que alguien se tome el irrespeto de echárselo a una persona que no conozca. Somos muy educados en Quito. Sin embargo, muchos de los capitalinos también aprovechamos para visitar otros lugares de nuestro hermoso país y aprender todo lo que aquí hemos dicho, especialmente la costa y la Amazonía. Claro que también en Quito hay desfiles y en general mucha fiesta. Hablando de fiesta, música. Para venir a escuchar cómo se celebra el carnaval en otras partes del mundo. ¿Qué dice? Buena idea. Adelante. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Qué, cómo se celebra en el mundo el carnaval? Bueno, no nos va a dar tiempo, solo vamos a recorrer algunos lugares del mundo. Pero tú puedes buscar otros que te interesen y que no hayamos nombrado. Puedes ver en internet cómo son las fiestas en estos lugares que nombremos y que te hayan parecido interesantes también. Y nosotros te vamos a nombrar Brasil, Argentina, Alemania, Paraguay, Colombia, nuestro vecino Bolivia, España, México y Mérida. ¿Te parece? En España, sí. Brasil es uno de los carnavales más famosos de todo el planeta. Es el más grande del mundo y se hace específicamente en ciudades como Salvador de Bahía, Río de Janeiro y Sao Paulo. Son muy famosos porque hay muchas escuelas de samba que desfilan en el sambódromo. Muchas, muchas, desde julio, desde agosto del año pasado ya ellos están preparando todo el carnaval. Es una fiesta a donde viene gente de todo el mundo. Se baila muchísimo, se ríe y se goza bastante. En Argentina, ¿cómo se celebra? Allá abajo, en el Polo Sur. Allí hay muchos territorios y muchas costumbres que hicieron que cada una de las partes de Argentina tuviera su forma particular de celebrar el carnaval. En Buenos Aires hay murgas, murga, que es un conjunto musical popular que pasea por barrios, por las diferentes urbanizaciones, y son las encargadas de ponerle ritmo a esta celebración. También hay candombe, un baile de ritmo muy sabroso que viene de la cultura africana. En Alemania, el carnaval de Colonia es la quinta estación y es uno de los acontecimientos más importantes en Alemania. El anuncio de salida se da el 11 de noviembre a las 11:11 y la fiesta se celebra ahorita en febrero y dura una semana. Vale la pena ver cómo es el carnaval de Alemania. En Paraguay, aquí en esta nación cercana a nosotros en el continente suramericano, el carnaval se llama Encarnaceno y es la mayor atracción turística de Paraguay. Se hace en el sambódromo de la ciudad de en Paraguay, de las ciudades, y los carnavales tienen dos sedes importantes: Villarica, el carnaval guaireño, y Encarnación, cercana a la frontera con Argentina está esta ciudad. Vale la pena ir a Paraguay. El primer carnaval, Encarnaceno, se hizo cuando llegó el ferrocarril Carlos Antonio López de los inmigrantes europeos, que trajeron sus tradiciones culturales, que se unieron a las comparsas municipales como grandes atracciones, con nombres como Los Improvisadores o Los Alegres Muchachos. Después comenzaron a participar las mujeres y los bailes se volvieron más hermosos, igual que los trajes. ¡Vale la pena, Paraguay! ¿Colombia? ¿Cómo es en Colombia? La fiesta comienza con la lectura del bando. Eso da inicio a la temporada de precarnaval. Ahí se celebran muchas actividades como la elección de reina y guacherna, la guacherna. Nosotros desde aquí decimos que hay costumbres que se pueden cambiar, por ejemplo, elegir reinas de carnaval. Ya eso no tiene sentido. Estamos en el siglo XXI, hemos entendido y aprendido que todos somos hermosos porque existimos y tenemos cada uno su manera de ser bello. Entonces, bueno, en general en el mundo se eligen, en muchas partes del mundo, ya no en todas, se eligen reinas todavía, lo cual desde aquí, desde nuestro programa infantil y nuestro espacio dedicado a la enseñanza, a la pedagogía, a la cultura y a la diversión, decimos, lo podemos eliminar. Bueno, la celebración en Colombia dura 4 días antes del miércoles de ceniza, ¿verdad? El carnaval de Barranquilla, hasta ese momento digo, el carnaval de Barranquilla fue declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2003 y Patrimonio Cultural de la Nación en el 2001 por el Congreso del Hermano País. Vale la pena también los carnavales en diferentes partes de Colombia, en la costa, en el centro. Vale la pena ir allá si también podemos. Bolivia, el carnaval de Oruco se celebra cada año en esa ciudad en honor a la Virgen del Socavón. Además, es una de las grandes manifestaciones de arte popular y cultural andino. ¿Será que podemos echarnos un paseíto a Bolivia también? Si no, ya lo sabemos. En España hay miles de personas que salen a las calles a saltar con su disfraz. Bailan al compás de orquestas durante las noches completas y durante una semana. En México el carnaval se celebra desde los tiempos de la colonia. En esa época se solicitaba permiso para celebrar la fiesta de las máscaras, que son esos bailes de disfraces que hacen los principales centros sociales y en el teatro. Y en algunos salones nos da el pueblo rienda suelta a la alegría y el buen humor. En Mérida también el carnaval es conocido como Carnaval Taurino de América. Esa es una festividad cultural, deportiva, recreativa, folclórica, musical, religiosa y también abarca corridas de toros. Cosa con lo cual hay grandes discusiones en el mundo. Muchos países ya han comprendido que ningún animal merece ser fiesta haciéndosele daño. Hay otras personas que todavía dicen que como es tradición hay que defenderlo. Hay posturas en el mundo. La nuestra, otra vez, como programa pedagógico y como programa ecológico y como personas que respetamos a todos los seres que habitan el planeta, que no cometemos especismo, es decir, creer que la especie humana está por encima de los demás y tiene derecho a tomar la vida de otros, pues tampoco estamos de acuerdo con la corrida de toros. Pero sí con las exposiciones culturales, los conciertos, los desfiles y el goce y el disfrute que nos trae la diversión sana, de respeto, de amor, de cariño, la alegría. Y piensa bien cuál va a ser tu disfraz. Recuerda que disfrazándote puedes entender a otros, depende del disfraz que elijas, y salir fortalecido de estas fiestas como ser humano compasivo, solidario, que entiende las diferencias y las respeta cada vez más. Gracias por haber estado con nosotros. Una nueva emisión de nuestro espacio. Mil gracias. Les recordamos nuestro teléfono por si quieren decirnos algo, darnos algún mensaje. 099-657-7004. 099-657-7004. Lo que quieran decirnos, comentarnos, darnos alguna sugerencia, un ejemplo, le agradecemos sus palabras de felicitaciones, sus palabras de alegría, que siempre nos hacen que nos sintamos mucho mejor, que todo tiene este sentido de unión, de compasión y de aprendizaje, de amor y de solidaridad que pretendemos transmitir a través de nuestro espacio. Gracias por haberlo compartido con nosotros una vez. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento.